Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Que siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canío super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canío, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle me muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que no sure ni toma mi yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya has terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buena, cuando son las 12 y una hora menos en la Comunidad Canaria. Estáis escuchando en la Blast Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y como no hay una sin dos, pues la semana pasada era rap malagueño, pues esta también. Rap malagueño 2.0 por un tubo, una horita, ya sabéis, de 12 a 1. Y vamos a empezar con algo muy guapo, para mí es un gran poeta. Hablo de Nas, que colabora con Quiroga, que hace R&B malagueño, y sacan este Mi País. Y con esto empieza el Black Party. Escúchenlo, Nas, Quiroga, Mi País. Escúchenlo. Mi País, la tierra donde yo nací. País, está pintado en mí. País, por eso sigo aquí, bajo tu cielo azul, sobre tu suelo gris. Mi país, aquí nací. Mi país, aquí crecí. Mi país, aquí soñé y viví, siento así, me quedo en ti. España, mi país, supongo que es casualidad, aunque lo cierto es que nací para crear incomodidad. Escribí en cautividad bajo las luces de neón y no vi intenciones nobles, corazones son de roble, nada se le consiente al que nada contracorriente. Y así es, como serpientes entre tus pies, mirando atento hasta mi patria, agria, milenaria. Conocer su historia a fondo es tarea necesaria, por eso hablar con ancianos me ayuda a reflexionar sobre esos años oscuros, época dictatorial. Hoy las cosas han cambiado, ¿y eso de qué me sirve? Me roba un año el Estado y luego dice que soy libre. Es la actitud más típica, hipocresía política, violencia doméstica que la mujer mastica con dolor. El olor de estas calles que me mantiene atento, en las que vuestros hijos caen sobre el cemento, en las que no hay aliento para jóvenes que solo soportan órdenes, en trabajos basura, con contratos basura. España tierra pura, España tierra de sol, pero difusa y oscura. Mi país, la tierra donde yo nací. Mi país, está pintado en mí. Mi país, eso sigo aquí, tu cielo azul, sobre tu suelo gris. Mi país, aquí nací. Mi país, aquí crecí. Mi país, aquí soñé vivir, te siento así, me quedo en ti. España, esta es mi España, de goles, toros y santos, de bares, playas y mantos, de peinetas, flamenco y cantos, del oro para unos cuantos. ¿Quiénes son? Yo, poeta con el don de dejar la verdad en cada renglón. Y mi nación, que me crecer su población a ritmo histérico, como códigos numéricos. No hay méritos, no hay héroes, no hay estrellas, solo hay muchachos que ven bombas y juegan con ellas. La España del PP, la del Olé, la de quedamos y tomamos un café, la tierra de la fe. Aquí fue donde me crié, donde vi la vida, donde tuve tuve suerte de tener una familia unida. Y dime qué sucede en esta España, telaraña de poderes, de duros amaneceres, de inmigrados sin papeles, de curas, policías que prohíben placeres. Mi país, ¿tú de dónde eres? Mi país, al suroeste de Europa, aquí donde está mi tropa, la que alimentó mi boca y me dio ropa. Mi país, testigo de mi luz y mi melancolía, testigo de los actos de mi día a día. Mi país, tierra donde yo nací. Mi país, está pintado en mí. Mi país, eso sigo aquí, bajo tu cielo azul, sobre tu suelo gris. Mi país, aquí nací. Mi país, aquí crecí. Mi país, aquí soñé y viví, siento así. Quedo en ti. La inocencia de la infancia, el sueño de la adolescencia en ti. Mi cárcel y mi paraíso, mi principio y fin. España, ahí estuviste cuando vencí, cuando perdí. Solo tuviste los pasos que di. España, llena de tradición y magia, de penas y hazañas, de duende y de gracia. España, escenario de una falsa democracia, decorado de esas fotos que repaso con nostalgia. Esos días de rosas, esas noches peligrosas, esas mujeres hermosas como grandes diosas, esa sangre en las baldosas, donde el terror se cuesta y sin más opción, todo un pueblo se manifiesta. Son eternas fiestas, sagradas siestas, bajo un sol de justicia, muchas veces injusticias muestras. Mi país, mira cómo prospera, mientras protege su cartera y espera. España, siempre lo harás todo a tu modo, orgulloso de nacer en este lugar del globo. Por eso te canto y te lloro, y en la distancia te añoro. Sabes que te adoro, España, a pesar de todo. Mi país. Pues así comenzaba el Hablas Party, mi país, de Grand Nats, y dando la nota de Arambí Quiroga, de aquí de Málaga. Muy guapo este mi país. Y ahora pasamos con los saluditos. ¿Qué haría yo sin estos Blackers? A esa Carmen, ese Paco, Jairo, Demi, Jordan, Razer, el Canío, DJ, a esa Isma, Moy, Andrea, Everly, Paula, Rosa, esa Ángela que lo escucha de Alcoy, besito también para ella, Miguelón, Raquel, Sofi de Barcelona, que es compañera de aquí de Onda Terral, Maika, Alba y Lezama. Lezama, que es rapero y tiene unas cositas muy guapas que lo pondremos la semana que viene, ¿eh? Vamos a poner a Lezama, que viene de Jerez de la Frontera, y tiene muchas cosas muy guapas, se lo está currando el tío, y la semana que viene vamos a poner un temita de este chaval, que como digo, se lo está currando increíble. Y ahora pasamos con otro temazo guapo. Se llama, el grupo se llama Space Hamu, un grupo de aquí de Málaga. Vamos, yo lo digo como los Butan malagueños, porque no ves si tiene ente. Carrión de la Osa, ACS, J Mood, Ruler, Rayo, Samson y Sasuke. Y esto que va a sonar se llama Pólvora, de su álbum Hamu Nation. ¿Para qué volar en primera si no con mis homies? Ellos ni siquiera cantan, lo mantienen low-key. Cierro el trato mientras desayuno frosties. Mami, tengo 27, ya soy OG. Estoy con supermodelo Gina y Naomi. Una parcerita y otra Domi. Tengo un par de ofertas de Warner y Sony. Aún tienen que engordar como el culo de tu shorty. El niño en el zip antiguo y con el Yasuni. Vendiendo polvo en la puerta de la uni. Lo mueve 24 day night like Cudi. La chain brillante fuera de la hoodie. Siempre superproducciones, James Cameron. Con estas pintas de arrogante y con un cadenón. Cago si Carmen pone este bastón. Entra al banco lunizando con los Harley de West Side Gun. Si lo dijo mi grupo es trending topic. Matar es very easy, solo un click. Tu clica huele a mierda, créeme, chati, a putas, a sapos y a hobbits entro preso. Solo es una más, maní, dame palo, estar en bungalow, so beauty. Eso la me voy a vender, no me, oh shit. Sueñan con BMPs, con views, con Grammys. Se pone feo, llaman al sheriff. En cambio yo pido no te llores, mami, ¿vale? Entrando por la mata del pijo para el chalet, con todos mis animales grabando una mixtape. No tengo break, la cocaína palé, fumando el choco, bebiendo vale a Leolé. Y son las 8, escuchando a Miguel Ángel Solé. Y suena tocho, como el Pigala y Bebo Valdés. Baja la calle con el flow de Victoria Beckham, enchulado de hidropónico y gafas de pureta, cojera de negrata, andando como con muletas. Sí, señora, gente, llevo algo que me comprometa. Me llama mi nena, baby, ¿cuándo es que quedamos? La quiere dentro y yo voy deeper como rock marciano. Le gusta duro, aunque esas cosas nunca las hablamos. No me lo cuentas, but she know that. No. El culo grosso como Ibai ya no, ablandao. Blandito inestable como un pambao. Wow, cuando me levanto lo primero que hago es ver la cuenta al banco pa' ver si lo he soñado. Ando volcado, chato, me cago en tu cami de Anthony Morato. Por eso es que mi cara sale puesta en los carteles, no por guapo, sino porque llevamos mucho rato. I came to bring the pain, I go from the brainy. Ya tú sabes quién, men, el underground, el rey, el 6 de space. Amurabi, mami, enrolla ese billete de 100. Pa' que me ponga, luego te ponga a chupar la de rodillas, igual que tu abuelilla reza. Para que dejes a la street y te dejes de tocar. Pero fue escuchar esta shit y directo a pillar. A ese camello le pagaste una house y un buga nuevo por estar ciego o en el parque sentado quemando. Olvida un rato lo que ha pasado. Pon esta demo y hace ligero todos los pesados. FaceTime, píllalo, puta. Si no sabes quién son, son, solo disfruta. Tu nuevo grupo favorito de puta. Le meten que parecen de puta. Yo, dame que me haga un par de paper. A mí tu clica no me representa. Yo, estaba de bajón porque llevo 4 días de colocón, pero este vaso me renta. Yo, pilla el micrófono y revienta. Atenta, tenemos del hip hop la patente. Yeah, mi peña si no tiene se lo inventa. Y tu rap es una mierda se siente. Yo, con los cops hago popcorn. Me la comes como un hot dog, la saco y suena pop. So dope, pon el puto drop en el laptop. Don't stop, yeah, I'm a rap star. Not a doctor, bitches calling my phone. Yo no pienso contestar. En esta religión llámame su santidad. Yo bendigo a mi grupo, nada que rechistar. Ahora dime loco si no pongo a levitar. Yo llego al pool en shorts como Tyson con su tigre, dando baldazos por la game, primo, Dios me libre. El teléfono al lado del nabo, me llaman y dejo que vibre. Hermano, llevo una que ni un 52 de calibre. Son bullies y matas, capo y machaca. Chavales con la cara tapada y en la bolsa latas. Caras marcadas y trazos en su piel que lo delatan. Una vida de oro y nada de plata. Yo vivo fiel a mis principios forever. Si suelto mierda por la boca te hago un traje de seda. El 90% del rap game sois una broma. Abanderados por lealtad y soy más ratas que el Soma. Que no la coman. Reparto el coche en plan difosi de Roma. Mientras me abrocho el Daytona con un clon. Yo soy el nuevo que sube el listón. Si crees que esto es un juego, puta, pregunta a LeBron. Yeah, Space Amurabi. Motherfuckers. Pues ahí teníamos a este Space Hamu con su pólvora, muy guapo. Por cierto, el disco de Space Hamu, Hamu Nation, está muy, muy chulo. Y bueno, ahora se nos ha colado aquelito que nos está diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, Muker! Pues sí, saludito también para aquelito. Y claro, y por cierto, José López, Mr. Jazz, dice que, porque le pregunta, ¿está escuchando? Dice, ¿la Blast Party? Pues claro, con resaca, como siempre, claro. Mr. Jazz con resaca, muy guapo. La huerga de anoche. Qué suerte, como no tiene que trabajar hoy como yo, por la mañana, mamón. Bueno, pues nada, seguimos con más cositas porque otro grupo que hubo en Málaga se llamaba La Conexión. Su único álbum, que también está muy chulo y tiene muchas colaboraciones, tiene muchos colabos, era Destinando Estilo. Y en esta que os voy a poner, colabora con Triple X. Muy guapo, Conexión, Triple X. Lo que suena se llama Underground de qué. Escucha aquí, Triple X, La Conexión, Underground de qué, payaso, pamplina. Esto es lo que hay, primo. Los Zumbas de Málaga City llegan aquí. Oye, el Gordo Master vacilando por llamar. Open your man, hijo de puta. Rap de alto vuelo. Mi mierda es tan buena que asusta. Puto culero, que vas de underground. Yo voy de bandolero. En la calle de trapi, en trapi buscando dinero. Primo, no sabe nada de esta vida. Acción suicida. Me he metido en muchos callejones sin salida. Y aquí estoy. Me la suba lo que tú me digas. Has venido a enseñarle al gran Killer Master. Voy con mi clica. Adoro a mi chica. El Gordo dice cabrones. Besé a mi culo de Armani. Te pica. No voy a quedarme toda mi vida sin money. No voy de tirado practicando el tironing, homie. Chumba de alto standing. No me puedes ver la cara porque soy la machine. Dice que lo mío es comercial. ¿Cómo? Yo te digo que lo macha va a ganar. Si no puedes comparar. Anda ya. La conexión con Triple X. Dueño de la city. Siempre de competi. Yo traigo la creme de la creme pa' toda mi gente. No puedes clasificar al puto rey de reyes. Anotar el canto sacro. Significato stato stradicato. Pero ogni volta che ma ho supernulato. Questo ragazzo non ha fatto una cosa buona. Perché tu te vas de underground, stronzo, disgraziato, babbo, trop con. Mais d'où tu viens, garçon, pour parler de la rue? Triple X et la connex. On n'est pas là pour parler de sexe. Perplexe, je vais te laisser sans texte. Respondo, comunico, in caso de pericolo. Ce ne sono tanto, questo pro capitolo. Sono rapido, transito, mettentemente nella mia posizione. Anche questo arbitro. La profecía decía en Cis Gloria. Sería tu guía, verías otra historia. No jodas arpía, me sudan tus memorias. Underground de qué, overground de Coria. Un mar de dudas, vivir así o como un Buda. Soñar despierto, vivir el rap a todas horas. Segundo a segundo, estar flotando. Sentir que no me hundo, votando pero vetando a todo el mundo. ¿Qué dice qué? Es underground, ¿por qué? Porque suena como el culo y esa mierda suena bien. O bien ponerte a 100 o ser lo más infiel. Por venderte disco, me dejo yo la piel. Con el micrófono check, hago check it out. En tu body check, yo te dejo cao. Tú y tus historias. Tú y tu underground. Spanish fly won't be high. Rap killer for your mind. Y'all talking shit on my back. I just trying to stay alive. Cusha, taqueo no primo. Rap latino. Triple X conexión. Underground de limo. Cusha, con el pepino. Dáselo a tu vecino. Dile que esto es del barrio. Que suba la mierda hasta el quinto piso. En el juego de hombre, no hay niño. Rapidísimo y debuta no fiction. Hasta los huevos, primo. Tú a mí no. Traigo al hijo. De la calle Canillo Sula. Dame un besito. Mi gente está en la calle trabajando al perico. Mi vida drama, más drama, pendiente Estados Unidos. Mi grupo lo toma en serio, tú lo sabes, Tito. Y mira, no tiradito, ninguno somos ricos. Somos underground por cojones, compadre. Porque la vida que llevo no me permite otras cosas, ¿sabes? Yo soy compi de Big Daddy K, The Grandmaster Flash, Curtis Blow, ONWA, Málaga City Riders, Smoking Hay. En los bancos de Willy, en la Kelly, de mi compi también. Jugando a la Play, Winning 11-6. ¿De qué mierda vacila tú? ¿Underground de qué, eh? Usa, compi, underground de qué, ¿eh? Málaga City, compi, 2002 es nuestro. Málaga City, tú lo sabes, yo. Te va quedando ya con el nombre Triple X Conexión. Esto es la mierda, tú lo sabes, ¿eh? Spanish Fly, Esto es nuestro, compi. A la muerte, monstruo. ¿Dónde está? Ruido, ruido, ruido. Vámonos ya, vámonos ya, ya. Málaga City, campe. Y de conexión pasamos a otro chaval que lo hace increíble. Esto se llama Rap Violento y lo que suena muy guapo y es Chaman King. Vamos a escuchar a este Chaman King con su rap violento. ¿Y dónde si no? Aquí, en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Esto sí es un temazo. Biffle Connection. crime. Dame boli y papel. Tengo la herramienta y sé lo que tengo que hacer. Derribo el texto como una pared. Y todo lo hago sin querer, queriendo. Cuando me enfado soy un demonio en el infierno. Me siento fuerte delante del cuaderno. Escribo canciones por pasatiempo. A veces rápido, otras voy lento. Si rapeo pa' darte un escarmiento. Y todo lo que suelto es consentimiento. Represento el rap violento. Con mucho flow y con mucho condimento. Si rapeo pa' darte un escarmiento. Y todo lo que suelto es consentimiento. Represento el rap violento. Con mucho flow y con mucho condimento. Ponte el ritmo, saca el instrumento. Dame el micrófono que suelte un par de versos. De cualquier batalla salgo ileso. Siente la presión y aguanta el peso. Hablar de calle, que hable de eso. Del barrio, la ruina y el proceso. De robo, de asalto, de drogas en el peso. ¿Cuánto se gana? Trapicheando en la semana. Fumando y cortando marihuana. Dice que sos loco como Chicho Terremoto. En un Sony transportando placas de choco. Si tú tocas yo también te toco, no me importa. Conoces la palmilla pero no la corta. En cualquier barrio malagueño te lleva una torta. Aquí se respeta al que se comporta. Si rapeo pa' darte un escarmiento. Y todo lo que suelto es consentimiento. Represento el rap violento. Con mucho flow y con mucho condimento. Si rapeo pa' darte un escarmiento. Y todo lo que suelto es consentimiento. Represento el rap violento. Con mucho flow y con mucho condimento. Chequea el flow, cómo se transporta. Esa vida ya no me conforta. Yo paso, pero si vas delito te llevas un guantazo. Elige bala o cuchillo o nos vamos a puñetazo. Yo no vacilo de lo que no vivo. Escribo con motivo cuando sobrevivo. Todo el mundo corriendo cuando suenan los tiros. En el mundo de la droga siempre negativo. Siempre pensativo, porque relativo. Te das cuenta quiénes son tus amigos. En la guerra quién está contigo. Si rapeo pa' darte un escarmiento. Y todo lo que suelto es consentimiento. Represento el rap violento. Con mucho flow y con mucho condimento. Si rapeo pa' darte un escarmiento. Y todo lo que suelto es consentimiento. Represento el rap violento. Con mucho flow y con mucho condimento. Pues de Chaman King le toca el turno a Desarmo con este temazo, Fanbox en Renfe. Y así patina Chico, y lo patina Chema, y patinando Mini, truco bruto, truco bruto. Y así patina Bene, y lo patina Víctor, y patinando Ignacio, y dale duro Dino, truco bruto. Patinando en el bordillo del Juanillo, cambiándolo más tarde por las cuatro de Portillo. 2 euros en bolsillos, pa' un brazo gitano, metiendo a tu placebo en un movie lo petamos. Patín en mano, haciéndonos la ruta, el Albero, el Acapulco, Centros Córdoba y las putas. Cogiendo el cercanías, a estrenar el skatepark, dirección Torremolinos. Y Parque del Arroyo, en Goril, en Barandillas, patinando con los locals en la Plaza La Marina. Viendo al equipo cerca en los bancos de PLN, buscando siempre spot cerca de los trenes. La Nogalera y su lo pulido en mármol, echándonos vecinos que aquí somos los malos. Y remando en la avenida de Mijas en ayunas, aquí todo comienza en el Halpife de las Lagunas. Y así patina Chico, y lo patina Chema. Y patinando Mini, truco bruto, truco bruto. Y así patina Bene, y lo patina Víctor. Y patinando Ignacio, y dale duro Dino, truco bruto. Y repasando el material que hemos usado, Víctor su antigiro con un mono dibujado, el Chico con su Think de Jesse Pye, Dinos y sus Red Player One partiendo a pares, el Mini patinando 3S, Coston 3, y el Ignacio con su Vision puliéndose los croquet, pillándome unas Death en Rosa Pérez de Deportes, el Brother y el Producto en su Real de Cairo Foster, el Ben el Caballero, las Dir de Class Osiris, el Chema con sus circas ordeándose a los Giris, y mi tirita que los topes no dañaron, el Juanillo patinando mini logo sin reparos, y manteniendo la cultura cultura que todos heredamos. Topsur, Honolulu y Tresquillas nos ayudaron, partiéndonos cabrones como un mano al box y siendo los culpables las vallas del Supersol. Pues vamos ahora con un componente de Hablando en Plata Squad. Hablo de Sicario, de Carranque, que también hace sus cositas en solitario. Y aquí colabora con Frante, el gran Frante, ex componente de CPV o Club de los Poetas Violentos. Y el temazo se llama Siempre Fui con los Grandes. Vamos a escuchar al Sicario Frante. Yeah. Sí, sí, latino soy. Y qué lo del bueno, compi. Voy con Loren ahora. Mira, pedazo de maricón de mierda. Soy muy bueno rapeando. Bueno, pedazos de maricones de mierda. Soy muy bueno rapeando. Soy el mejor rapero en español del mundo. Os enteráis, enteraros. Y lo llevo demostrando unas cuantas canciones ya. Mierda. Y unos cuantos discos ya. Mierda. Yo soy el Sicario, me llamo Miguel Ángel Soler. Siempre fui con los grandes, colega. Mierda. Hola de nuevo inferiores, otra vez me voy a detener a ser cruel, pa' que lloren con el énfasis de enfermos terminales o bebés que le hacen falta que les cambien los pañales. Hay muchos que hacen falta que les cambien los modales, tal vez con tres pastores alemanes se cambien sus ademanes, a saber lo que vale pa' soler, solo él lo sabe, piel sana, usa Sanex, pies aplastando panes, apares tiemblan como flanes. Cuando ven al gran Miguel, todas las sales del mar salen a ver, ¿vale? Le observan ser vale. El fuego trae la furia de los guardias forestales, de miles totales, instrumentales con ritmo de box. Porque al probar los micros siempre dicen uno, dos, coño. Grapadora voz, coche montado para Allen Frost, va lento. El talento y el feeling van dentro, dentro mía y de eso. Mafia sin medios va preso. Yo digo CPV y violadores del verso. El saber de mí es tarea bien difícil, pienso. De esa disciplina salen muchos inventos y que no funcionan, claro, si no tienen cimiento. Nosotros los huevos y el cipote me terminan comiendo. Son mayores, pero subnormales de nacimiento. Sus conocimientos ebrios son oro contra bronce, trance. Yo ando por el barco tan campante porque soy el comandante y la lectura de la gran divina comedia de Dante. Regálale un anillo con Sicario, no diamante. Quería ser MC, sí, habértelo pensado antes. Siempre fui con los porquería grandes, siempre fui con los grandes. Yo siempre fui con los grandes y tú no, yo sí, yo siempre fui con los grandes. Hablando Plata Squad. Aquí el grande, el más grande, las Torres Gemelas, King Kong, el Air Force One, Moby Dick, sí, el Everest. Ajá. El negro este que ves, no soy alto, soy grande, normal que mande. Tira flores como un Zamunda por el camino que yo ande. Son, sí que lo son, son voláis, soler si son. Los que te pegan en los tíos, los grandes van con su aguijón. Un pescozón donde tú quieras, va a dolerte igual que si vieras como el Sicario se la pegaba con tu chica, él es un fiera. Peleando, improvisando contra mí, tú ganas, chico. Pero de la pasta que te den, es que no vas a oler ni un pico. Grande, muy grande, no puedes hacerme nada con tu labia. Mientras yo puedo dividirte en seis como si fueras Yugoslavia. Ajá. Voy con Pablo y con Miguel, les acompaño, más que grandes, enormes. Clava tus nombres en tu piel, contemple. Hablan mucho de ti ahora, qué suerte. Mira, de nosotros se ha hablado, hoy se habla y se hablará por siempre. Eternos, ya sabes, ni aunque mueran estos días, tus palabras parecen buenas porque se parecen a las mías. Que eres otro de los que dicen llevar 10 años en esto, vas listo. Yo llevo más de 20 y en fin, nunca te he visto. Todos han inventado la rueda, el paraguas, la escoba. Hacen lo que yo en el 98 y encima dicen que innovan. Ajá. Yo no he inventado un carajo, hago lo que tengo que hacer y en este track voy con un grande, es Miguel Ángel Soler. Pues ahí teníamos a dos grandes, Frante y Miguel Ángel Soler, acá el Sicario, y ahora vamos con un chaval que también lo está haciendo muy guapo. Ya hemos puesto varios temitas de este artista, hablo de Cote, y lo que es, va a sonar se llama La Culpa. ¿Dónde está la felicidad? Yeah. Na na na na na. Yeah. ¿Dónde está la felicidad? La sonrisa solo sale si tú me miras. No sé dónde poder caminar. A la culpa ya le digo que no me siga. No quiero mirar hacia atrás. Solo tú le das sentido a mi vida. Quiero ya dejar de llorar. La cabeza siempre abajo, no puedo hacia arriba. La voz en la cabeza ya no me ayuda. Me castiga diciendo que por qué te esconde. La ansiedad hace que me mantenga en el ayuno y que cada vez que llore ya me sienta menos hombre. ¿Dónde estás? Le pregunto a la luna. Pero es que ni ella en la noche me responde. La soledad me opaca, la sonrisa en la brisa de ese mano. Es normal que me susurre. No tengo camino correcto, pues solo avanzo. Cada vez que me siento prendo uno y me descargo. El suelo me hace daño, pues ando descalzo. Está lleno de lava y aún así no siento tanto. Es porque el sufrimiento ya se me esfumó. Después de tanto tiempo se me olvidó. Solo me sale el decir ya perdón. Y que las veces que fallé, pues que os la pague Dios. Porque ¿dónde está la felicidad? La sonrisa solo sale si tú me miras. No sé dónde poder caminar. A la culpa ya le digo que no me siga. No quiero mirar hacia atrás. Solo tú le das sentido a mi vida. Quiero ya dejar de llorar. La cabeza siempre abajo, no puedo hacia arriba. La cabeza siempre hacia abajo, ya nunca hacia arriba. Yo no empecé rapeando, fue gente que me motiva. Aprendí a caminar solo por este sendero. Y ahora solo sé que el rap es lo único que da vida. Hay gente que mira con lupa. Hay muchos posers que ni siquiera escucha Tupac. Hay muchos losers que llevan ya un tiempo en esto. Sé que los bosses ya ganen estos juegos solo. Son solo players. Te doy un consejo a seguir, bro. Trabaja, destaca por encima, tío, sé el que no encaja. Cállale la boca al que se partió la caja. Por hacer lo que te gusta y no ser una puta rata. Solamente son ovejitas siguiendo al rebaño. Lo que más llama la atención siempre es lo más extraño. Persigue tu sueño aunque eso te cause el daño. La clave es la constancia y se aprende con los años. ¿Dónde está la felicidad? La sonrisa solo sale si tú me miras. No sé dónde poder caminar. A la culpa ya le digo que no me siga. No quiero mirar hacia atrás. Solo tú le das sentido a mi vida. Quiero ya dejar de llorar. La cabeza siempre abajo, no puedo hacia arriba. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Te te la sé, papá. Yo. Todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, no te pierdas las 5 de un programa de entrevistas y sobre todo música aquí en Onda Teatral. Te reto a que lo escuches. Son las cosas de la birra, son las cosas del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tus tal. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del beber. Todos los jueves a partir de las 10. Una hora menos en Canarias. Aquí, en Onda Terrada. Con las cosas yo, de... Yo, la cerveza, coge pesado. Canta, ¿no? Las cosas de... No, que no cante más, cerveza. Qué más pesado. Poesía eres tú, es un programa que se emite todos los viernes a las 8 de la tarde en Onda Terral. Es un programa donde el protagonista lo puedes ser tú. Ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @sofiaenunmundodepoesias. Vamos a fomentar la poesía entre todos, en buena compañía y con buena música. Os espero todos los viernes a las 8 de la tarde. Para que no dejes de bailar y empezar bien el fin de semana. Aquí. propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájala. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. Los martes es ahora, imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusas. Es a las 12. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. Aquí. ¿Qué resulta? Que en Onda Terra. En Onda Terra. Pues seguimos aquí en la Blast Party, ya sabéis, de 12 a 1, una horita de rap del bueno. Hoy, rap malagueño, y vamos a seguir con más cositas, así como Follone y su temazo Ole. No hay nada mejor que nacer siendo español. Shh, que esto es rap, que no cambie de emisora. Que esto es Rafa Follone, ole. País de la corrupción. Escúchalo. Sabemos que todos roban. Ahora deja que te robe yo. Mamá tiene una casa y quiere dos. Ella quiere dos. Último traje, el sastre no me lo cobró. El presidente. España es un país de pandereta. Si quieres ser un hacker, usa traje de chaqueta. Hablo mierda de mis vecinos, pero tengo esta caleta pa' que sepa. Trabajo por mil, sálvame pa' mi mujer y el fútbol pa' mí. Con eso me conformo y soy feliz. Es a lo que aspiramos los que estamos por aquí. Robar es deporte nacional. 4 años después yo lo volveré a votar. Siendo político normal, pero pa' la cárcel se insulta a la casa real. ¿Y dónde está nuestro trozo de pastel? En Suiza, en Andorra, en la Caimán, no lo sé. Ey, orgulloso estoy de mi rey. Ole, Madrid, Barça, hoy a las 6, así que ole. Fumándome un puro, matando un toro. Ole, ponerme a pincho en la falla a los moros. Ole, siempre voy sin manifestación. Ole, me quedé dormido el día de la votación. Ole, las fiestas son mi única religión. Ole, ole y ole. Patria, mi barrio, fracaso escolar y trabajo precario. La abuela me dejó un rosario. Me dijo, ve a la iglesia cuando te sea necesario. Pero no ve a la iglesia, abuela, Dios está en los euros. Mafia política, España es el feudo. No hay racismo financiero, amamos el dinero negro. Firmado el presidente, a.k.a. el auténtico Pedro. Traje de flamenca, traje de torero. Hipoteca y otra crisis, pierdes tu dinero. La culpa es nuestra por ser obrero. No estamos ganando y solo salvan al banquero. El problema es la inmigración. Esos negros se comen nuestras patas de jamón. Por mi Cristo y el toro dopone. A este presidente no existe quien le sofone. Esos periodistas mienten. Si tuviera este pastel tú también le hincarías dientes. ¿Y dónde está nuestro trozo de pastel? En Suiza, en Andorra, la Caimán, no lo sé. Ey, orgulloso estoy de mi rey. Ole, Madrid, Barça, hoy a las 6, así que ole. Fumándome un puro, matando un toro. Ole, ponerme a pincho en la falla a los moros. Ole, siempre voy sin manifestación. Ole, me quedé dormido el día de la votación. Ole, las fiestas son mi única religión. Ole, ole y ole. Bueno, y ahora toca un poquito de reggae para el cuerpo, que también aquí en Málaga tenemos muy, muy guapo el reggae y el raga también, sobre todo el raga. Y vamos a poner a un grupo, fue un grupo muy guapo llamado Malaca Youth, que después se separaron y algunos de ellos se juntaron e hicieron el grupo que está ahora, Shining Soul, que también hemos puesto algo de Shining Soul.

A partir de ahora van a cambiar las tornas. Pa' mí no soy creíble ya ni tú ni tus historias. No hablo de la cárcel porque esté de moda. Hablo de la cárcel porque estuve maricona. Porque me gusta el flow tanto como a Maradona. Te mando a la U y te dejo en coma. No vengas a mi zona sin echarte resona. Tus bellos están de punta, soy el rey de tus hormonas. Dilato tu pupila como la belladona. Estoy bien caliente y dentro de la olla. Solo mi persona pone mi nombre en tu boca. Hablaron mal de mí y no creyeron en mi forma. Soy como si a quien no le guste que se joda. Te espero en la costa, te espero en la lona. Todos miran aquí porque saben que mi gorra es mi corona. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona. Este es el segundo verso y va pa' mi gente. Creo en Jesucristo y en el omnipresente. No creo en el futuro, no. Vivo en el presente, la calle es indecente y aquí es donde me echo fuerte. Esto brilla más que un Rolex con diamante, porque fui paciente para enseñarte algo con arte. Empieza a quearte, que esto no es de Marte, es un malaguita que empieza a cabrearte. Tú disparaste, pero follaste, eres un pamplina y por eso estás aparte. Eres un don nadie, te la tienes muy creía. Cuando me veas en la calle no llame a la policía. El hombre de verdad deja huellas en sus días. Tú eres pasajero, un rapero más la vía. Estoy en el candelero de siempre y por día. No quiero más intrusos, quiero gente con las manos extendidas. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona. Esto es sucio y viene de Málaga. No soy un fantasma ni aunque me eche la sábana. Estás en el huevo, rompe ya la cáscara. No eres de los nuestros, así que quítate la máscara. Unos lo hacen bien, otros lo hacen mal. Unos vamos pa'lante, primo, y otros vais para atrás. Tú nunca sonar a calle, porque tú no sabes. Si se habla de flow, no hay quien me pare. No hay quien me calle, ni aunque me maten. Las palabras pesan y en mi boca se hacen grandes. Voy a sacar un disco con profesionales. No voy a dejar que me lo hagan dos compadres. Este es el momento y estoy en el sitio. Controlando todo desde lo alto del edificio. Con sacrificio, a nadie le envidio. Haciendo mi oficio desde la ciudad del vicio. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, sí, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, yeah, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Esto se ve, yeah, pero no se toca, no. Todos saben que mi gorra es mi corona, yeah. Panny Fly, Panny Fly, Panny Fly, Typical Spanish. Bueno, pues ahí estaba Spanish Fly con mi gorra, mi corona, de Typical Spanish. Muy guapo, muy guapo este tema. Y ahora vamos con, bueno, amigo también de Triple X, jefe de la M, que hizo un grupito con Elilla y el Niño Snake. Formaron lo que se dice triada y el temazo que suena de triada es este, 3. Triada, 5. Showtime Studio, está en la mierda. Ya primo, ¿qué? Yo soy el tapa como Dwayne Wade. Mi 3 un 6 pa' ti, pa' todos los senseis. También pa' todos los wannabes. Ni que como Wilkins en el cuerpo de un kinky. Tranquilo, compi, que esto sigue bien sin ti. Es Mr. AJ. Y ya lo conocéis. Número 3, nunca calienta silla. Ese soy KA. Crema pa' tu DJ. Digo, pull up and play. Original, Boomba y Nassam Wayface. Se llama 3. Son 3, corren como un tren, van, vienen, tienen. quieren algo que conduce hacia el Edén. Suena bonito, que griten como mi escrito pueden. La triada es lo que España quiere ver. Tres, te preguntas por qué. Yo te lo digo, ese es mi deporte. Construyo frases y me siento grande. Málaga City 2005, pa' ti, pa' mí. El rack es folladisco, pero con forma de maxi. Uno, dos, tres es el número. Somos enviados de algo superior, temes al público y sufre. No guardo cajas con secreto. Tengo alimento en el rap, viendo hatch en mi aliento. Un videozón es sólido, marcó el patrón para esta frase. Yo creo que hay razón para motivarse con el estilo y ese de sureño, que ya puede flipar o detestar, pero igualmente gigantesco. Manchas de tinta, nueva conquista. Tres hijos putas que aparecen, mágicos skills. Pinta, no artista. Pureza del rap. Buenas razones para dejar de buscar. Manchas de tinta, nueva conquista. Tres hijos putas que aparecen, mágicos skills. Pinta, no artista. Pureza del rap. Buenas razones, no dejar de buscar. Temerás a todo aquello que no conozca. Por eso la misión es conocer y borrar lo que creas que sobra. No es broma, no es asequible sin ser regular. La disciplina es básica, no se trata de forzar la máquina. Un día surgió hacer esto y no lo dudé. Recuerdo eterno, como cuando aprendí a escupir en el papel. Somos tres locos que comparten misión. Entrar en vuestros kelos, por la puerta o por el altavoz. Ya en tu cara, triada, lánzate con tro. Como dicen por aquí, te va a dar sombra, asombro. Son tres pa' tres, no importa el orden del cartel. Nadie puede responder este Magic Combo. Tres contra los trepa, si aprieta el tres es la respuesta. Alguien tiene que enseñar la puerta, tanta puta suelta. Cuentan que vienen ya de vuelta y solo son historias. Se os va acabando ya la renta. Yo soy ese borracho que entra en tu despacho con su copa cantando y no razona. Como el rap que viste cuando compraste aquel disco. Viste en el grano y supiste que la triada te embiste. Grita, tres, como los mosqueteros. Tres, como los pisos que subo a diario. Soy un perro en cero. Somos tres locos que comparten misión. El más rapero yo no, el más cabrón, pero de corazón. Manchas de tinta, nueva conquista. Tres hijos putas que aparecen, mágicos skills. Pinta, no artista. Pureza del rap. Buenas razones para dejar de buscar. Manchas de tinta, nueva conquista. Tres hijos putas que aparecen, mágicos skills. Pinta, no artista. Pureza del rap. Buenas razones para dejar de buscar. Pues ahí teníamos triada con su 3 y ya nos vamos a ir despidiendo. Este va a ser el último tema de hoy, nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis, que tengáis un gran fin de semana. Abrazos para ellos, besitos para ellas, pasároslo bien y os espero la semana que viene, el sabadito de 12 a 1. Ya tenéis una cita en la Blast Party de aquí de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y para despedirnos, nos quedamos con Jujo y Chabu Wonshan y esto se llama Hot Sun. Hasta la semanita que viene, un placer como siempre y no dejéis de escuchar la radio. Hasta la semanita que viene, escúchenlo. Chabu Wonshan, nuestro sol es caliente, ok. Hot Sun, pa' que te derrita. Makes you wanna get back, relax and puff marijuana. That is why I'm so much better on the corner. Don't nothing but smoke the ganja. That's the way. This song is the flama. Hace que te tires a fumar marijuana. Por eso why I think the boy's mi pana. Que no hace más que fumar cana. Es el sol caliente el que hace diferente al sur. Que brille en mis dientes y que me calme con un bloom. Es la luz del día, la que alegra pese a la sequía. Esa es nuestra historia, tierra de mil fantasías. La calle, maestría, templanza. Chavales en el parque y ancianos en la plaza. Esperanza por seguir firme sin que nada cambie. Esperanza por disfrutar mucho tiempo de este aire. Aire de esta zona, zona de carácter noble. Orillas de espuma blanca y montañas de color cobre. Es donde estoy, donde soy. siempre yo estaré donde con mi familia y mis amigos me crié. Sur, te quiero sobre amor, eres el cielo. La vida es bella viviéndola en tu suelo. Al igual que yo lo saben todos los sureños. Si yo fuese de otra parte, ser del sur sería mi sueño. Shabuan, man a soldier of love, and we about to take off. Este sol y esta flama hace que mi habitación sea una sauna. Hace que esta fauna no lleve lana, tenis, cordón, pantalón y nada más. Niño, este sol, niña, y esta flama hace que a las cinco tú estés en calma. Hace que las palmas crezcan sana y que los rude boys prendan ganja. Porque este sol de Andalucía es mi amor, mi vida y mi alegría. Y con este sol a mí me gustaría vivir el resto de mis días. This sun makes you wanna lay back, relax and puff marijuana. That is why I so much for panicana. Do nothing but smoke the ganja. SOS, este sol está flama, hace que te tires a fumar marihuana. Por eso a gente en tu país mi pana, que no hace más que fumar cana. Papá J, esta sol y esta luz, yo no sé tú. Vuelo en esta orilla con el cielo más azul. Y el earthy blues, yo no sé tú. Me quedo en esta zona, fluyo en esta latitud. Yo pasión y latitud, don't know about you. Es el sol caliente el que hace que esté cool. Estamos feeling good. Chilling, tranqui, suave, smooth. Jamming, jamming, jamming, jamming. Jamming, jamming, jamming, jamming. Okay. Jamming, jamming, jamming, jamming. Jamming, jamming, jamming, jamming. Okay. Jamming, jamming, jamming, jamming. Jamming, jamming, jamming, jamming. Okay. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.